brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Es la palabra antes que tus labios la suelten. Sin secretos no hay amor. Todo me sirve, nada se pierde, yo lo transformo. Sé, nunca falla el universo. Está a mi favor. Cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error.